Alcan el pa. Esto es 21 Plus Luigi. Música para adultos. Ella dice que señorita no es señorita nada. Ella sabe lo que hace. Le gusta que le den por delante y por detrás. A mí me pase lo que pase. Ella dice que señorita no es señorita nada. Ella sabe lo que hace. Esta noche te voy a dar por delante y por detrás. Enseñarte cómo es que se hace. Pero voy a besártelas. Luego tocártela. Después mordértelas. Y donde tú quieras voy a meterte. Donde tú quieras voy a meterte. Donde tú quieras voy a meterte. Donde tú quieras voy a meterte. Este flow te fina, que no te combina. Yo sé que estás loquita por brincarme encima. Al parecer ya te contó tu vecina que le metí bien duro con adrenalina. Y la curiosidad es tu debilidad. Quieres probar, quieres tener tu oportunidad. Ya me he clavado como a 10 en tu comunidad. Y eran todas amigas, ah, qué casualidad. Carmen le dijo a Lucy, Lucy le contó a Susana. Por eso se fueron las tres en la misma semana. Estoy consciente que Lucy y Susana son hermanas. Y yo qué puedo hacer si ambas me tenían ganas. Pero ven acá, maí. Tú no eras cristiana, supuestamente la que no se asoma a la ventana. La que no sale, no sabe de alcohol ni marihuana. La señorita de la casa, la nena más sana. Ella dice que señorita y no es señorita nada. Ella sabe lo que hace. Le gusta que le den por delante y por detrás. A mí no pase lo que pase. Ella dice que señorita y no es señorita nada. Ella sabe lo que hace. Esta noche te voy a dar por delante y por detrás. Enseñarte cómo es que se hace. Tú no eres quien te canta, no eres ninguna santa. Tú eres igual que yo, a ti el sexo te encanta. Por eso últimamente me hablas más frecuente. Parece que estás alta que tu vecina te cuente. Ahora curiosa, pues ven y averigua. Te doy a lo moderno o te meto a la antigua. Déjame saberlo, dóblate. Ponte en una posición penetre para yo poder meterlo. Por adelante o por atrás. Sea donde sea te voy a dar senda arrastra. Lo tengo bien parado en donde es que lo quieres. Para darte más paleta que a un carro alquilado. Voy a besártelas, voy a tocártelas. Voy a mordértelas, voy a partírtelas. Te voy a enseñar cómo es que se hace. Voy a darte duro más, pase lo que pase. Ella dice que señorita y no es señorita nada. Ella sabe lo que hace. Le gusta que le den por delante y por detrás. A mí no pase lo que pase. Ella dice que señorita y no es señorita nada. Ella sabe lo que hace. Esta noche te voy a dar por delante y por detrás. Enseñarte cómo es que se hace. Primero voy a besártelas. Luego tocártela. Después mordértelas. Y donde tú quieras voy a meterte. Yo, Luigi Arcángel. La marca, ya. 21 Plus. Música solamente para adultos. Nelly, The Secret Web. Los presidentes. Artillery. 21 Plus. Papi, no tienes 21, no puedes escuchar el CD, más nada.